8:35 minutos, ya está nuestro entrevistado en línea. Dame coordenadas, Ana Lía. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 13 grados 5 décimas a esta hora, 51 el porcentaje de la humedad, 25 grados para hoy la temperatura máxima. 8:36 minutos, está en línea Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos. Carlos, Cintia García y equipo, buen día. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, a ver, repasemos algunas del impacto, sobre todo, quería charlar con vos, de las medidas, ¿no?, de las medidas, de las baterías de medidas anunciadas y que ya se están implementando, la devolución del IVA, el haber logrado la aprobación de ganancias, el debate en diputados sobre la devolución del IVA. ¿Cómo estás viendo este conjunto de medidas que se implementaron y debates legislativos? Bueno, a ver, el título lo dice todo. Todo lo tenemos que ver en el marco de que el gobierno viene tratando de morigerar, contener los impactos negativos que tienen alguna medida que el propio gobierno toma en el marco, por ejemplo, de las exigencias del fondo. Es decir, en un momento hay una presión por una devaluación. Se pacta finalmente una devaluación del 21 y pico%. Uh-huh. Eso tiene un traslado a precios directo, fenomenal. Sí. Oh, fenomenal. Mm. Que no tiene nada que ver incluso con ese 21%. No. Yo decía en alguna conversación, decime cuánto componente externo tiene la lechuga. Claro, sí. Para explicar por qué sube el precio de cosas que se producen absolutamente en la Argentina, ¿no? Pero bueno, y entonces adopta un conjunto de medidas tendientes a contrarrestar ese efecto, sobre todo en los sectores, digamos, más vulnerables, empezando por los que menos tienen y escalando. Y llegando incluso a los sectores productivos, porque nadie habla de algunas medidas muy importantes que se han tomado. Yo destaco, por ejemplo, la del sector lácteo, que muestra lo que es un estado activo. En el mundo se produce una caída del precio internacional de la leche, una cosa que la Argentina no tiene cómo impedirla. Uh-huh. ¿Por qué se produce una caída del precio internacional de la leche? Porque China deja de comprar en el mercado internacional, por razones que no conozco. Uh-huh. Pero deja de comprar. Baja la demanda y entonces baja el precio internacional. Esto coloca al sector en una situación compleja y el gobierno toma rápidamente una medida y dice, bueno, le eliminamos las retenciones para que el precio real que ustedes obtienen compense esta baja del precio internacional. Pero le ponemos dos condiciones. Condición una, parte de este beneficio le tiene que llegar a los productores, es decir, a los tamberos, a los que ordeñan la vaca, uh-huh, digamos. Y segunda condición, ustedes no tienen que aumentar el precio interno de la leche. El hecho de que obtengan un mayor precio internacional efectivo al bajarle las retenciones, no se lo trasladen a los consumidores argentinos. Ese es un estado activo que va tratando de resolver los problemas. Y así lo va haciendo con el tema de ganancias, con el tema del IVA, es decir, con todas las medidas que se van tomando y que tienen además otra característica, Cintia. Uh-huh. Una rápida de corto plazo con un decreto y un proyecto de ley para darle continuidad en el tiempo. Claro. Para que no se diga que es una medida de transición. Uh-huh. o efectista o electoralista. El o para plan platita, ¿no? El plan platita que quieren instalar los medios de comunicación. Sí, pero ¿sabes? Pero déjame decirte una cosa con eso. ¿Qué quiere decir plan platita? ¿Que le estamos dando plata a la gente? Y está bien, si es sí, lo que se trata. Claro, porque claro. Te lo vulgarizan con el plan platita, lo ponen en un punto despectivo. Plan platita. Sí, es tratar de darle a la gente que necesita ganar más plata, si no, ¿cómo se le mejora los ingresos a la gente si no dándole más plata? Uh-huh. Claro, entonces, es compensar los efectos de esa devaluación que se trasladó directamente a precios. Entre otras cosas, porque yo vuelvo a decirte que el traslado a precios o el aumento de los precios está muy por encima del impacto que tiene la devaluación. No, totalmente. Lo que pasa es que en la práctica funciona como onda expansiva, ¿no? Más allá aún de los efectos de la propia devaluación. Eso, exactamente, así es. Uh-huh. Y entonces, y después se instalan todas las expectativas respecto de lo que pasaría si fulano gana, si el otro gana, si qué sé yo, y todas las entonces cuestiones de sálvese quien pueda individualista que cada sector y cada uno trata de hacer. Esa es otra cuestión que tampoco se puede soslayar. Cuando todo el día se están instalando incertidumbres, las incertidumbres son el escenario ideal para las especulaciones. Scheller, y entonces, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Alan Longhi. Lo saluda. Buenos días. Está hablando de este escenario de incertidumbre también por momentos. Los candidatos de la oposición dicen que el año que viene va a ser un mal año. ¿Eso es inevitable? ¿Es evitable? ¿Es así o hay perspectivas? Por el año que viene se supone que no hay sequía, que van a ingresar más dólares, que va a haber exportación de gas. Yo diría, el año que viene va a ser un mal año si ganan ellos. Si, como nosotros pensamos, tenemos un gobierno con Sergio Massa de presidente, va a ser un buen año. El año que viene va a ser un año normal del sector agropecuario y eso supone 20,000 millones más como mínimo de ingresos por ese rubro. Va a ser un año en el que los 7,000 millones que este año teníamos de déficit energético los vamos a dejar de tener. No veo por qué va a ser un mal año. Tiene todas las condiciones para ser un excelente año y el inicio de un proceso sostenido de crecimiento con políticas de inclusión. Salvo que ellos lo vuelquen. Y ese es el tema. Digamos, el riesgo de que no sea un buen año es el resultado electoral. No tengo ninguna duda. Es decir, si se hacen políticas públicas que destruyen esto que se está trabajosamente tratando de encarrilar, y es probable que el año que viene sea un mal año. Si ellos quieren resolver el problema con un plan antiinflacionario recesivo, van a generar un tendal, van a generar conflictividad, tendremos otro tipo de problema y evidentemente la Argentina tendrá un mal año. Pero de lo contrario, no hay ningún elemento a la vista que permita decir que el año que viene va a ser un mal año, todo lo contrario. Estamos en un altísimo nivel de empleo y voy a decirlo de las dos maneras, con una baja en el desempleo y un alto nivel de empleo, que es lo que mide, que es la más interesante y se habla menos, que la cantidad de gente que trabaja sobre el total de la población económicamente activa, es decir, la gente en condiciones de trabajar. Tenemos un problema de distribución del ingreso, mucha de esa gente no gana lo que tiene que ganar. Entonces lo que hay que corregir es eso, cómo hacemos a través de distintas políticas públicas para corregir eso y que ningún trabajador gane menos de lo que tiene que ganar para no ser pobre, que es la primera cuestión que tendríamos que tener planteada como objetivo de políticas públicas. Sí, es impresionante esto que decís sobre el riesgo, las acechanzas y las consecuencias, ¿no? Este título que acabas de dejar es un mal año si ellos ganan. Es así, yo digo, si no lo vuelcan, no va a ir bien. Claro. Ahora, si lo vuelcan, no hay manera. ¿Viste? Si vos te descarrilás y bueno, ¿qué querés que te diga? Ahora, no hay por qué. Hay un escenario, insisto, los pronósticos del clima son buenos. No hay amenazas de caídas de precios internacionales de los productos que la Argentina exporta. No sé por dónde podría ser un mal año. No, bueno, hoy vos ves las tapas del diario, de los diarios y, no sé, querés cerrar las persianas, ¿no? Pero ellos están instalando... Es parte de eso. Sí, es terrorismo. Claro, mira, hablando de diarios, yo tengo acá delante mío, por ejemplo, uno, que habla de esto, es por el plan platita, las tasas poco atractivas y la incertidumbre preelectoral, los tipos de cambio libre se dispararon y marcaron nuevos récords y el riesgo país en 2,700 puntos. Entonces, así es. Y, ahora, claro, déjame, leámoslo. Así es el título, ¿no? Así es el título, digo. Claro, analicémoslo. Sí. Entonces, ¿qué te están diciendo? El problema es que se le dio plata a la gente, el problema es que no se subió suficientemente las tasas de interés para que actúen como desaceleradores de la economía, y además hay incertidumbre porque no se sabe quién va a ganar. Bueno, yo creo que hay que seguir dándole plata a la gente, creo que es una buena política pública la de que las tasas pasivas que se le pagan a los depositantes estén a la par con la inflación, pero que haya líneas de crédito como la línea de inversión productiva y otras que son tasas subsidiadas para ir desacelerando el impacto que tienen las tasas sobre la actividad económica. Y la incertidumbre electoral es una enfermedad de corto plazo, se va a curar prontito. Por lo tanto, tampoco eso sería razón para que se pueda pronosticar que el año que viene va a ser malo. Salvo que el último de los temas, el de la incertidumbre electoral, vuelvo a insistir, termine con alguien que rompa todo. Habría que decirle a la gente, Cintia, que si la sola perspectiva que genera este... ¿Por qué hay incertidumbre? Porque puede ganar alguien que dice que va a dolarizar. Bueno, vayan tomando nota de a cuánto va a estar el dólar y cuántos dólares le van a dar por los pesos que tienen de sueldo y cuánto van a aumentar los productos como consecuencia de eso y cuál va a ser el poder adquisitivo real que va a tener la población. Eso es lo que le tenemos que decir a la gente. Carlos, buen día. Lo saco un poco de la realidad nacional y lo llevo al mundo Boca. Hoy el CNI se va a jugar las semifinales de vuelta, pero quiero meterme en las elecciones también de Boca. ¿Qué opinión le merece como ex vicepresidente que Macri se haya aliado a Milei, o por lo menos eso es lo que quiso decir Javier Milei en una entrevista, con respecto al futuro de las elecciones de Boca y al futuro del club? Perdón. Ayer había una noticia que Macri se estaba aliando con Milei respecto a la política nacional. Así que, ¿cómo me podría llamar la atención que lo hagan con Boca? Sí. Parece que... Es coherente, diría, ¿no? ¿Eh? Es coherente. Ayer hubo un lío bárbaro, salió Patricia Bullrich a quererlo matar, diciendo que era una barbaridad lo que él dijo, incluso porque... Si lo leen atentamente, y ahora vuelvo a Boca, no me escapo. Pero él dice, tendríamos que apoyar los proyectos, qué sé yo, y Burri le contesta, una de nuestras fortalezas y nuestras diferencias es nuestra fuerza parlamentaria. Y la está poniendo en juego, diciendo que la va a poner al servicio del otro si gana. Tiene razón Bullrich en eso. Tiene razón Bullrich en eso, así es, tiene razón Bullrich en eso. Marca también que esas coincidencias de Macri con Milei no son casuales, no es la primera vez que se expresan, están infinitas veces Macri ha dicho que tenía, más allá de los estilos, que en los temas de fondo él coincidía con Milei. Milei ha dicho que el único que rescataba de Juntos por el Cambio es Macri, es decir que allí hay una potencial alianza en ciernes, que Bullrich sale a patear porque dice este me está jugando en contra. Así que dicho eso, ¿cómo podría asombrarme de que quieran recuperar para su lado la administración de una entidad como Boca Juniors, que a Macri le sirvió nada menos que para llegar a ser presidente de la República? Carlos Heller, gracias por este gran rato con la M750. Te mandamos un fuerte abrazo. A disposición y un gusto hablar con ustedes y les mando un gran abrazo. Igualmente, fuerte abrazo, que tengas un buen día. Carlos Heller, y nos vamos a las noticias en el informativo de la M750.